Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Vasilev y junto a Diego Lenger esta semana festejamos la música del norte. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Te confundió? No, no, está bien, me dejó pensando, está buenísimo. El norte. Sí. Así, como cosa arbitraria, porque vamos a estar compartiendo el programa con el Cebo Ibarra. Bueno. Y me pareció que estaba bueno además ver qué pasa con nuestros nortes. Siempre hablamos del sur. Sí. ¿Qué pasa con nuestros nortes sin caer, por supuesto, en el rock and roll y todo lo que pasa al norte del Río Bravo, ¿no? Sí, pero nosotros también somos el norte, porque cuando te vas para el sur, sí, claro, te dicen, ah, pues vos venís del norte. Sí. Y digo, no, yo vivo en Buenos Aires, bueno, eso es el norte. Mm. Claro, bueno, seamos arbitrarios y pongamos a la capital federal en el medio de todo, como para hablar del norte para arriba. Sí, así vamos a ganar muchos amigos en el interior. Cada vez más. Estamos con el Cebo Ibarra. ¿Cómo te va, Cebo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Como les decía, son las primeras personas que veo en el día de hoy. Y, ¿estás retirado en un monasterio? Estaba en un monasterio. No, estaba en el Chaco, ¿no? Y estuve todo el... En realidad son las primeras personas con las que converso. Vi muchas, ¿no? Estuve toda la noche en un colectivo y... Viajaste y toda la noche. Y llegué, me instalé en la casa donde paro y ahora, bueno, por fin hablo con alguien. Che, Seba, todavía no nos sacamos, no dejamos de cantar Colás del Río y ya salió Palimay. Qué bueno, porque Colás del Río tiene 3 años ya, así que si todavía no te puedes sacar de la cabeza eso... ¿Te dio felicidad ese disco? Sí, la verdad que sí, porque era un... Al principio fue un disco de emergencia, así como poder poner unas canciones de algo que había surgido en un momento. Uh-huh. Y en el momento en que yo me estaba yendo de Buenos Aires, volví a vivir en Resistencia, viví 2 años acá. Uh-huh. Y en el momento que me estaba yendo, salieron todas estas canciones y ahí hubo gente que me apoyó para hacer un disco. Y lo hicimos y salió un disco... Que para mí al principio no tenía muchas expectativas, le había hecho una gráfica muy artesanal, las hacía yo a las tapas, me costaba un perú hacer las tapas, eran unas tapas que tenían una parte de tela pintada, no sé, un quilombo era. Y después la gente del Club del Disco lo escuchó con varios formatos que yo traje de gráfica y siempre me decían, che, pero falta un poco más, eso es un disco, es un demo, ¿qué es? Y yo no entendía bien qué tan importante podría ser hasta que en un momento me dijeron, bueno, si eso es el disco, nos parece que está bien y hacelo bien, hacer una buena gráfica. Y eso fue sorprendente realmente para mí. Yo solamente quería una herramienta para poder manejarme como cantautor y poder en los shows, eso, entregar discos, cosas así. Y bueno, y eso fue como un golpe muy importante. Y... El disco trae la felicidad, yo lo escucho, ¿no? Para mí las canciones están ahí guardadas y yo las toco, cada vez que las toco es muy importante para mí y están las canciones. Así que el disco en sí como disco, no sé qué tan valioso sea, digamos, ¿no? Me es mucho más importante todas las consecuencias, esto de la gente que lo escucha lejos, donde yo capaz cuando vivía en el Chaco, o que ahora vivo todavía, pero... Soñaba con que lo escuchen lejos, ¿no? Que, que alguien escuche tu música, ponele, vos estás en Chaco y alguien de, no sé, de Santiago del Estero o de... Eso está cerca. O de Morón, por ejemplo. Ponele de Morón, pero algo más lejano, ¿no? Como, no sé, el sur. Caimán, Chubut, ponele. Eso, así, ese tipo de nombres me gusta. Como nombres que yo ni siquiera conozco, ¿no? Ahí está. Entonces, como lugares así, que alguien escuche ahí la música que hiciste vos muy lejos, era como... Eso es sorprendente y eso me da mucha felicididad, digamos, ¿no? Está bueno. Y a veces me entero de gente que escucha de lejos. Y bueno, eso ha sucedido. Ha sucedido en el Comahue o en Gaiman, donde palabras como pan del río, por ejemplo, resultaron importantes para alguna gente, ¿no? Como para definir un momento, una situación y un pez, digo. Increíble. Cómo la poética ayudó a comprender todo eso y además cómo queda uno prendado de esa belleza, ¿no? Y a través del club o también a través de la radio te escucharon en Japón. Y en Colombia y en cualquier lugar. Esa me gusta eso más. Eso es increíble. Claro, no, pero se han ido discos para Japón. Se han ido, sí. Exactamente. Sí, es verdad. Sí, el disco como soporte sigue siendo una herramienta increíble. Y este proceso que describiste recién habla muy bien a mí me encanta, digo, como oyente, de lo que es tu laburo como músico al parirlo y de lo que fue la locura de la gente del club del disco de decir, che, bueno, a ver cómo viene esto. Sí. Digo, eso da esperanzas para un montón de gente que está creando y que cree que es necesario invertir una enorme cantidad de guita, hacer una mega grabación y tener un soporte. Claro, ¿no? Yo creo, al principio yo solo creía en la música, ¿no? Claro. Hubo recitales. Antes de que ocurra todo, antes de que tengamos un disco terminado, antes, cuando solamente estaba tal vez una premezcla hecha, donde yo presenté los temas en un lugarcito acá, en un teatrito chiquito para 20 personas, y esa vez que presenté los temas, me acuerdo que cuando terminó el recital, la sensación que yo tenía era tan fuerte que no quise salir con nadie, no quise ir con los amigos ni con los músicos. Me fui a mi casa, a donde estaba parando, y me quedé toda la noche despierto pensando lo que había pasado, ¿no? La potencia que tenían esos temas, o la forma en que se podían cantar, o cómo se le podía dar un peso. Y eso era lo más fuerte que pasaba en ese momento. Hace poco tiempo hablamos, en el programa anterior, estuvimos hablando con Florencia Bernales, que estuvo visitándonos, ¿no? Y en un momento estábamos hablando de varios músicos, como siempre pasa que uno apaga el micrófono, empiezan a saltar, escuchaste a aquel, escuchaste a otro, qué sé yo. Y estaba muy enamorada de la música del nordeste de Brasil, Florencia. Y en un momento estábamos hablando de Xangai. Xangai es un músico nordestino brasileño que hace muchos años, pero muchos años, hace 30 años que es célebre en Brasil y es músico de músicos en Latinoamérica. Es un tipo que, como sucede mucho en la música, en la música popular brasilera, mezcla lo académico con las canciones populares, ¿no? Y hace que suceda algo mágico ahí, como uno como oyente o como músico termina preguntándose cómo hacen esas ejecuciones y mantienen esa calidad de ejecución y no por eso se convierten en músicos cerrada o académica. Bueno, Xangai, cada vez que sale de gira, se sorprende de la repercusión que tiene, porque dice que no es un músico de medios, ¿sí? Que no es un músico que esté presente en la tele ni en las radios, y sin embargo la gente le sigue respondiendo y es considerado un músico de culto por la calidad con la que hace las cosas y por lo que el loco refleja, ¿no? ¿Quién escuchaba a Xangai? Sí, del último totalmente. Disco. Aparte es muy particular su forma de cantar. No vamos a escuchar bossa. Uno cree que Brasil produce solamente bossa y zambas. Esto es música nordestina y se llama La Cantoría del Gallo. Pai pé no chão, pé no solo, terreiro do galo. Na montanha, na mata, sertão, e é no solo do canto que fala o solo, canto do seu coração. É no solo do canto que fala o solo, canto do seu coração. Cantador de alvoradas, relentos, rimas ricas, sonora canção. Trovador invejável, talento, orador que desperta a nação. Sua musa é a rosa dos ventos, eu devolvo sua própria oração. Sua musa é a rosa dos ventos. E eu devolvo sua própria oração, que é cocorocó. Filho do sol, astro rei, compadre do cancão. Filho do sol, astro rei, ave pai, pé no chão. Pé no solo, terreiro, galo. Na montanha, na mata, sertão. E é no solo do canto que fala o solo, canto do seu coração. E é no solo do canto que fala o solo, canto do seu coração. Cantador de alvoradas, relâmpagos, rimas ricas, sonora canção. Provador de invejável talento, orador que desperta a nação. Tua musa é a rosa dos ventos, eu devolvo sua própria oração. Sua musa é a rosa dos ventos, e eu devolvo sua própria oração, que é cocorocó, iaô, lala, cocorô, lala, ê. Notas al margen. Notas al margen. Claro. Me causó muchas gracias esa noche, tuvimos que explicar. Sí, eso es claro, claro. Las explicaciones que hubo. Notas al margen web.blogspot.com.ar. Porque lo graban y después lo editan. Claro, claro. Yo no tengo nada que ver. Yo solamente grabo. En directo. Directo desde el estudio de la Biblioteca Nacional. La verdad fue genial. Bueno. Y entre medio de todo eso te digo, una clínica con Navas con celos y después también un tallercito ahí, tallercito. pero increíble, cosas realmente increíbles, y ahí es como que se te abre la cabeza y empezás todo esto. Y no, el tipo no hace samba, claro, ni claro, bossa nova, ¿no? Claro, es claro, más para ese lado, claro. Ritmos muy complejos, cosas... Estás escuchando al Seba Ibarra, que está compartiendo el programa con nosotros, y el Seba está con nosotros gracias a que Gonzalo Cladera hace la producción de este espacio, gracias a que Luli Longar viaja y todo, pero siempre coordina las entrevistas y hace posible que nosotros podamos estar charlando hoy con el Seba Ibarra. Gracias también a que nuestro querido Darío Cataife hace el registro de todos nuestros eventos y después te los pone para que puedas ir a jugar donde estés, en todas nuestras radios, desde el sur hasta el Mediterráneo argentino, hasta el norte todavía estamos ahí peleándolo, pero bueno, de a uno vamos cayendo y de a uno vamos ocupando pagos como para poder compartir nuestra música. Gracias también al Pato Enciso Riveros y a Agus Pisanos, que nos dejan y nos ayudan a salir a jugar. Y nada, que está buenísimo tenerlo a Seba Ibarra. Con el Seba hablamos el año pasado en la primera edición de Notas al Margen, y esta vez que estamos transmitiendo desde la Biblioteca Nacional, además podemos compartir todas estas cosas que usualmente nos perdemos cuando charlábamos por teléfono, que son los viajes. El Seba lo conoció a Gismonte, Hermeto Pascual, a Nanabas con celos, pero sin viajar. Claro, yo me quedé ahí quietito. Dejaron ellos para ir a verlo, mejor dicho. Sí. Nos estaba contando que hubo un seminario ahí en Resistencia. A 40 kilómetros de Resistencia, en un lugar que se llama la Isla del Cerrito. Ajá. Esto se llamaba Tocar la Vida, se hizo durante 3 años. El primero, medio tímido, entre comillas, ¿no? Fue Juan Castiñeira de Dios, hablar de música sobre películas, una cantante de jazz norteamericana, y fueron un par de shows así muy importantes. El segundo se hizo a todo vapor, digamos, y ahí fue cuando estuvieron estas personas. Rufus Wainwright, estuvo Gismonti, Hermeto Pascual. Yo tomé una semana de clases con Liliana Herrero. Uh-huh. había gente que tomaba cursos de polirritmia con una colombiana que era tremenda también, y gente también, el Mono Fontana fue a darte clase. Muy bueno. Bueno, y yo creo que de ahí a veces nos cruzamos con gente de todo el país que estuvo en ese lugar, y a todos eso nos abrió el panorama, nos abrió la cabeza de qué es lo artístico de la música, ¿no? Más allá de lo que se podía aprender en una semana de teoría, todo eso era mínimo, ¿no? Pero lo que los tipos te expresaban así con de su experiencia artística y de cómo se debía sentir la música o cómo la sentían ellos. O para, por lo menos, para abrirte la jugada para que vos la sientas, ¿no? Che, Seba, increíble. Y con todos estos intercambios, ¿se han logrado abrir canales entre las provincias para que necesariamente no tengan que venir a Buenos Aires a mostrar el laburo? Yo no sé si ese canal se abrió por ese acontecimiento. Por ahí se puede abrir un poco más por lo de internet y por cosas así, de estar un poco más comunicados. Pero yo creo que es ese movimiento o toda esa cosa de tocar la vida que se hizo, lo que cambió fue una escena musical nacional. No sé si la cambió, pero que influenció mucho esa reunión. Porque no solo nos influenció a nosotros, que éramos los entre comillas alumnos, sino los profesores, que eran toda esta gente también. Claro. Tocaron juntos, intercambiaron cosas. O sea, nos enseñó a Peteco Carabajal, te enseñaba a tocar chacarera, ¿entendés? O sea, una cosa así. Yo no estaba en ese curso, yo también estaba con el Chango Farías Gómez dando algo acerca de... Pero fueron todos. ¿Viste? ¿No? Era una cosa increíble. Buenísimo. Y en ese momento que yo tenía mi banda de rock, para mí esas personas eran totalmente desconocidas. Claro. Pero lo que no necesitaba yo saber que los tipos eran grosos para eran? Darme cuenta, claro, de lo que me estaban diciendo, ¿no? Vos te cada noche te acostabas con la cabeza así, pensando en un montón de cosas y agradecidísimo de que te hayan dicho todo eso y haber escuchado todo eso y haber sentido todo eso. Y bueno, y eso creo que influye en la confianza que yo después tengo si cuando quiero hacer una canción o claro, algo sí. Puedo hablar del mosquito tranquilo y ya sé que no importa si te gusta o no te gusta, pero yo lo hago tranquilo. O bueno, en el disco nuevo hay una canción para el tereré o cosas así, siempre y cuando salga de un lugar más bien que uno considera que es mínimamente para uno arte, digamos, ¿no? Che, ¿qué es el Palimay al final? ¿El Palimay? Ese monstruo que es un monstruito que bueno, no es tan monstruo. El tipo sale del agua, ¿no? Para perseguir a alguien. Y nada, tiene cierta inteligencia, pero generalmente se equivoca, se lleva un par de decepciones y otras cosas que las pasa bien. No, es como en el disco este Palimay va un poco, no sé si evolucionando o interesándose por distintas cosas. Es como, está dividido en dos regiones. La primera región es muy amoroso, si se quiere. Y después se va tornando un poco más social, como que va viendo un poco más de la ciudad. Otras cosas por ahí por el desencanto que sufre con toda esta cosa amorosa del principio, ¿no? Palimay es el segundo disco del Seba Ibarra y viene a sustituir al todavía muy presente no sé si... Collage del Río, así que la está peleando. Ojalá que sea una continuación y no una sustitución. Claro. ¿No? ¿Qué decías, Diego? La palabra la inventaste vos, ¿cómo? Tiene una anécdota especial, digamos, la encontramos de un trabajo que hizo un artista chaqueño en El Impenetrable con unos chicos. Ajá. Y había como el dibujo de un animal ahí y decía Palimay. Y buscamos a ver si existía una leyenda que hable de Palimay. No existía, así que es como un enigma ahí. Y lo mezclamos nosotros. Buscando el nombre al personaje me pareció el más adecuado. Un personaje desconocido que se plasma acá, digamos. Estamos descubriendo todos al Palimay. ¿Cuál es una de las canciones que mejor representa el andar de este bicho? Hay una canción que es cuando revela la inteligencia o la pseudo-inteligencia de Palimay, que es consciente de que el mundo es redondo y cómo es el universo, tal vez. Haya entendido quizás las teorías de Einstein, que si uno mira con una visión muy poderosa hacia adelante, tal vez se vea la nuca. Pero esa sabiduría no le sirve para nada en este caso, digamos, ¿no? La canción es Si mal no me equivoco. Ah, la segunda. Ahí va. ¿Por qué no la escuchamos? Dale. ¶¶ que da a la ventana y esta ventana que da a la vereda que da a la avenida y esta avenida que da. Da toda la vuelta al mundo y por ahí te vi pasar, pero me está preocupando que te fuiste para allá. Esta mirada que da a la vereda y esta vereda que da a la avenida que da al horizonte al que no sé por qué vas. Por ese lado del mundo yo no sé cómo pasar. Voy a salir a buscarte pero salgo para allá. Yendo para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra regresar. Yendo para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra regresar. Y esta mirada que da a la laguna y esta laguna que da a un puentecito que llega hasta el río y este que baja hasta el mar. La avenida por la que te fui a buscar, voy a seguir nadando hasta que la vuelva a encontrar. Y esta mirada está llena de agua y el agua está llena de sal. Pasan los barcos tan llenos de gente y en uno de esos te vas. Y agitan pañuelos al viento, qué lindo se ve de acá. Voy a salir a buscarte, pero salgo para allá. Yendo para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra regresar. Yendo para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra regresar. Y anduve mucha avenida y por acá voy a parar. Si mal no me equivoco, mañana a las 7 pasas. Yendo para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra regresar. Yendo para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra regresar. Y yendo para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra regresar. Yendo para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, ni se te ocurra regresar. Estamos escuchando un nuevo disco de El Cebo Ibarra, que además tiene mucha gente amiga. La percusión ahí dándole a los parches, lo pudiste escuchar a el Chacho Ruiz Guiñazú, ¿no? Ahí sí, estaba tocando el cajón peruano. Ah, con cajón peruano. Sí, esta vez. Porque Esteban es el baterista de la banda, pero para este necesitábamos a alguien que represente la crudeza así de esto del chamamé. Uh-huh. Y también con estilo, ¿no? Y el Chacho era el más indicado. Y con el cajón peruano es lo que consiguió este sonido de esta canción. Sí, y en acordeón estaba Lucas Monzón. Lucas Monzón. Uh-huh. Otro. Guido Romero en guitarra. Sí, en esta no. Canción no. En no. Esta somos tres. Claro. El bajo lo toca Esteban. En el bajo, en todo el disco, estuvimos variando bajistas, amigos. O ayudé yo, ayudó Esteban. Esteban Mauro también. Uh-huh. Fuimos poniendo todas ideas. Cada tema como que precisaba de una cabeza distinta, ¿no? Ajá. Sí, acá hace está Lucas. Unas semanas estuvieron los Núñez, chamameciendo un rato acá. ¿Acá? Y estuvimos acá donde estás sentado y la rompieron, nos dejaron boquiabiertos. Teníamos ganas de. A Darío, nuestro Darío Cataife, se le ocurrió volver a invitarlos para hacer un programa abierto abajo en la explanada de la biblioteca e invitar a que la gente baile, por ejemplo, a ese nivel. Increíble. Que hicieron vibrar este estudio. Che, y estuvimos hablando de Lucas Monzón, ¿no? Es tan bueno así como dicen. Sí. Te digo, nosotros grabamos muchos temas del disco, los grabamos con metrónomo y todo. Y la verdad que a veces, como que vos mirás tenés posibilidad de ver gráficamente lo que cada uno hace, ¿no? Ajá. Me podés ver a mí tocando la guitarra ahí, a ver qué tan preciso, con milésimas de segundo. Y te digo, el tipo es prácticamente un metrónomo. A él no hay que corregirle absolutamente nada, nunca. Toda esa velocidad que se percibe desde él y más allá de la velocidad, que no me parece tan importante, el sentimiento de ese chamamecero, como le dicen, el sentimiento chamamecero está, ¿entendés? Y donde un tipo te puede traslucir que no existe un género menor que otro, sino depende del músico, loco, lo que haga, que le dé. Y Lucas es un pibe que toca de los 4 años, 5, el acordeón. Y empezó tocando porque le gustaba, ¿no? No porque nadie le dijo que toque ni nada. Y ha llegado a niveles tremendos. En el último show que yo lo vi, lo invitó a subir Bruno Arias allá en el Chaco. Y Bruno Arias tocaba un charango. Viste que el charango tiene como esa cosa vertiginosa. Uh-huh. Bueno, y Lucas imitaba el charango con acordeón y pues decía, bueno, en cualquier momento se le cae el tempo. Y no, jamás, ¿viste? No pasa. El tipo tiene la cabeza ya en otro lado con la música. Y cada vez que se le pidió algo, siempre le aporta ideas nuevas y nos vamos como retroalimentando. Hay temas que en los que yo recibo mucha influencia de Lucas y también por ahí él tiene que hacer algunas cosas y también piensa, mira, este tema se parece al que vos haces. No se parece casi en nada para mí porque son sumamente complejos las cosas, pero él dice que sí, que se retroalimenta, digamos, ¿no? Entonces, además de ser un muy buen músico, un tipazo, y para mí es un tipo, claro, como vos decís, un tipo que se viene. Está ahí, bueno, acuérdense de ese nombre. O sea, claro, tiene un dúo de flauta, traversa y acordeón. Tremendo, que hacen cosas muy, muy lindas y tiene un sonido muy particular. Así que bueno, eso es recomendable. Todavía no graban el primer disco, pero lo van a hacer. ¿Por qué nos cerramos esta primera parte del programa escuchando un tema? Un tema nuevo, un tema viejo, lo que vos quieras. ¿Quieres cantar? Sí, sí, sí. ¿Qué? Algo del nuevo, pues me voy a arriesgar, digamos, ¿no? Sería como, a ver si sale, ¿no? Dale. Hacemos. Bicicletas traen cada una su alma y esa fuerza va empujando al horizonte. Y es la noche la que fabrica hombres que van llegando hasta que llenen la ciudad. Y es la noche que van llegando. Y en el camino nadie piensa en su nombre, solo en las ruedas empujando al macadam. Y el sol quieto no es quien hace a la mañana, son los hombres empujando al horizonte. Y el sol quieto, son los hombres empujando al horizonte. Y ahí van las almas mostrando su fuerza y en la avenida tanta vida. Solo para llenar la ciudad, solo para llenar la ciudad. Y en la avenida tanta vida, solo para llenar la ciudad, solo para llenar la ciudad. Siempre trae alguna fuerza que fue inventada allá en el horizonte. Y las estrellas no hacen a la noche, pero los hombres sí hacen a la ciudad. Y las estrellas no hacen a la noche, pero los hombres sí hacen a la ciudad. Y en el camino nadie piensa en su nombre, solo en las ruedas empujando el macadam. Y el sol quieto no es quien hace a la mañana, son los hombres empujando al horizonte. Y el sol quieto no es quien hace a la mañana, son los hombres empujando al horizonte. Ahí van las almas mostrando su fuerza y en la avenida tanta vida, solo para llenar la ciudad, solo para mover la ciudad. Y ahí van las almas mostrando su fuerza y en la avenida tanta vida, solo para llenar la ciudad, solo para llenar la ciudad. Notas al margen. Música genuina. Notas al margen. Auspiciado por el Club del Disco. Un programa de música.